¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. ¿Mires? Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos todos. Seguramente cuando escuchéis esto ya sabréis si Madrid albergará los Juegos Olímpicos del año 2016. Es lo que tiene el podcast, que os hablamos desde el pasado. Nosotros aquí tenemos una corazonada y esperamos que se cumpla. Los miembros de la delegación española viajaron a Copenhague y sin duda fue el viaje de su vida. Por lo bueno o por lo malo, no lo sabemos de momento. Nosotros hoy en Zona 69 hablaremos del viaje de nuestras vidas. Raúl Fernández. Zona 69, edición número 5, viernes 2 de octubre de 2009. Son las siguientes: zona69@lamusicasemueve.net, nuestro correo electrónico y foro de debate. ¿Tú qué opinas? Únete al grupo Zona 69. Ahí tienes el grupo de Facebook también, ¿eh? Bueno, y ahora os voy a hablar de un grupo nuevo que hemos conocido esta semana. Se llaman Hotel La Paz. Fíjate que está formado por gente que es de Madrid, de Barcelona e incluso hay un componente de Argentina. Una de las nuevas apuestas aquí en Zona 69. Y aquí vamos a escuchar su primer sencillo. Se llama Chup Chup y suena así de bien. Escucha. Chup Chup. interesante. Pedazo de temazo este Chup Chup Chup. Hotel La Paz. Un sonido pop tirando al rock, un poco electrónico. Así suenan ellos. Desde Barcelona, desde Madrid. Y desde Argentina, por supuesto. De Buenos Aires. Bueno, sus directos son la leche, son la leche. Impresionante esto. Hotel La Paz, nueva apuesta aquí en Zona 69. No quieres bailar, ¿eh? Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Nada Fernández. Superstar, bueno, nosotros tenemos una corazonada, lo decimos, si ganamos bien, si no hemos ganado, bueno, no pasa nada, pero bueno, en mi página web, que es esta, lamusicasemueve.net, hemos colgado ahí un loguito de esto de Madrid 2016, ¿eh? Que se puede ver. Esto para todas las mujeres que están en candela. Sam Houston y Pitbull. Ten cuidado con el fuego, que me quema los huevos. It's a joke but no lie, you fire, baby. Pull up and back up that bumper. Give it to me proper. Yeah, no, yes, but I'm no doctor. Do you need a checkup? Hiccup, excuse me, baby, abuse me. That's what I like, seduce me. Baby, you fire, baby, you hot. Baby, you burning up the spots. This girl's on fire. But we don't need no water, though. Let her go, let her do what she does. Someone call 911 and let them know that they better hurry their ass up. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. years, but ain't no doubt I'm taking it home. Oh, I'm afraid we're golden lanes. Little mama game is about to change. She'll be on covers over the world. She get it popping, locking, dropping that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. Oh, wait, I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call now. @lamusicasemueve.net, la mejor música. En Zona 69, lo que te pide tu cuerpo. Llevo sangría para los dos, que no se olvide el abanico. Podcast, el ritmo de la noche, aquí en Zona 69. Bueno, sí, es cierto, es mi cumpleaños. El miércoles fue mi cumpleaños, sí, cierto. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Bueno, gracias por felicitarme, que ha habido mucha gente que me ha mandado ahí mensajes de ¡felicidades! Gracias, un aplauso para vosotros. Qué viejo que estoy, sí. Impresionante esto. Bueno, en fin, suficiente. Gracias. Ya está. Bueno, si queréis enviarme una felicitación, aquí tenéis mi correo electrónico, es este. Zona69@lamusicasemueve.net. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Bueno, estamos hablando de que hay los de la delegación de Madrid 2012, pues han hecho un viaje, ¿no? ¿Ok? Han hecho un viaje y... ¿A dónde lo han hecho? ¿A Estocolmo? Vale, para celebrar lo de la elección de Madrid o no 2016, ¿vale? Pues nosotros queremos preguntarte cuál ha sido el viaje de tu vida, por lo bueno o por lo malo. Queremos que nos lo cuentes a nuestras vías de contacto habituales, que como se me ha colgado el programa, pues no te las puedo decir. Bueno, te las puedo decir yo. Nuestro correo electrónico es zona69@lamusicasemueve.net. Repito, zona69@lamusicasemueve.net. También tenemos el foro de debate, que es en Facebook. Entras ahí, según estás en podcast online, en el blogger, tienes un acceso de únete al grupo, únete a Facebook, tienes el grupo de Zona 69 donde puedes debatir en nuestro foro de debate. O también tienes la página web donde puedes contactar en la sección de contacta. Es esta la página. Lamusicasemueve.net. Conecta. Bueno, en fin, ahí estamos. Para que nos cuentes el viaje de tu vida, por lo bueno o por lo malo. Y si quieres, ¿por qué? También nos lo puedes contar a zona69@lamusicasemueve.net. Y como siempre, que yo creo que no hace falta ni decirlo, y es verdad, nos podéis pedir las canciones que queráis. Pero tú mismo, sí, el que estás escuchando, puedes pedir una canción, la que sea. Cuéntanos qué canción quieres escuchar. Queremos saber qué música quieres escuchar. Envíanos un email que no cuesta nada a zona69@lamusicasemueve.net. Entras ahí en tu Hotmail o en tu Yahoo o lo que sea. Y si no quieres complicarte la vida, pues directamente en lamusicasemueve.net tienes ahí los botones de arriba. A la derecha tienes contacta. Entras, rellenas el formulario, que es medio minuto, y nos envías tu mensaje, ¿ok? Bueno, pues seguimos adelante. Ahora con Suka Maze, este About You Now. It was so easy that night. Should I be sure that I like? Nobody gets me right. Really, I know everything changes, all the cities and faces, but I know how I feel about you. Can we break? Cause I know how I feel. watching now. Activate dance mode countdown. No tienes escapatoria. La mejor música ya está aquí. Zona 69. La música se mueve. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, esto más bien parece la trama espía del PP, eso sí, más que otra cosa. Aquí seguimos en Zona 69. Cómo me gustaba esta melodía, madre. Bueno, en fin, quedamos en los puentes, pues eso, tu mejor viaje, el mejor viaje por lo bueno o por lo malo. ¿Qué viaje ha sido un desastre? Bueno, nos hablamos de viajes a Zona 69, arroba lamusicasemueve.net. Ahí nos cuentas lo que quieras, ¿ok? En 3 minutos de nada, estamos aquí de vuelta con más música. Música de Black Eyed Peas. Y mucho más. No te voy a decir más porque así te quedas. No desconectes, no apagues tu ordenador ni tu MP3 porque nada, estamos de vuelta. La música se mueve. La música se mueve. Son las 69. Se amontonan, el turno va llegando. Tú sin razón no sabes de nadie. Hoy el perdón no entiende de bailes. Llevo varios días paseando sin parar por tu mente. Busco la respuesta y no comprendo tu forma de marcharte. ¿Qué voy a hacer sin poder hablarte? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo inventarte? ¿Qué me queda? Bienvenido, si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Corazonada, I got a feeling. Tengo una corazonada de que esta noche será una buena noche. Esta noche vamos a vivirla a tope. Tengo plata, vamos a gastarla toda. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Así suena, Can I Feel It, el éxito de Black Eyed Peas. Esta semana es canción de la semana aquí. Esta va a ser tu noche. Zona 69, ¿te atreves? Y ahora llega otro temazo. Este, la música de Dragonfly. Este proyecto llamado Love is Free. Las remezclas de Luis López y Kike Bronchal. Atrévete, entra en Zona 69.

El secreto de tus ojos, El secreto de sus ojos, de sus ojos. Es una peli argentina, española, dirigida por Juan José Campanella. Y tiene entre otros actores como Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago o Guillermo Francella, Trata de un tío llamado Benjamín Espósito, que ha trabajado toda su vida como empleado en un juzgado penal y que ahora, al jubilarse, para ocupar sus horas libres, decide pues escribir una novela. Y no se propone imaginar una historia inventada, sino que dispone en su propio pasado como funcionario judicial de una historia real y conmovedora que, de la que ha sido testigo privilegiado. Corre el año 1974 y su juzgado se le encomienda la investigación sobre una violación y asesinato de una hermosa mujer joven. Bueno, pues es una peli que te recomendamos desde Zona 69, que tienes que ver y que estrenarán próximamente. Como sabes, aquí siempre tratamos de contarte de algunos de los estrenos que hay a la vista en la cartelera de cine, porque hay pelis realmente chulas. Es eso. Seguimos adelante, ahora en Zona 69, con la música de María Carey, que ha vuelto con nuevo sencillo. Y suena así de bien. Just your name. It must be the weed. It must be the E. Cause you be poppin'. Heard you get it poppin'. Oh, oh, oh. Confusing you. Atrévete. Entra en Zona 69. Favorita. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. Aquí estamos en Zona 69. Aquí la música se mueve. Bienvenidos. Bueno, ahí estaban Backstreet Boys, BSB con este Straight to My Heart. Y sí, Straight Through My Heart. Sí, mi inglés está mejorando progresivamente. Dale su tiempo. Bueno, ahí estaba María Carey con su nuevo single Upset. Así suena esto, y bueno, María Carey, que está preparando, está, bueno, más que preparando, está ya promocionando su nueva película, sí, la chica se dedica al cine también. Bueno, ha hecho un drama en este caso, es una chica muy normal, en la que para interpretarla, María Carey se ha tenido que quitar capas de glamour, ¿no? Digamos, sí, sí, sí, para reírse, pero sí. Se ha tenido que disfrazar de mujer normal, y le ha costado mucho, ya te lo voy diciendo. Raúl Fernández. Bueno, ahí está María Carey con su nueva película y nosotros seguimos a nuestro rollo con la música de Camille Jones. Así suena este Get Me Out. Los remixes de Jason Gold. Do you think about me? The way I think about you. Or have you blocked out every inch of me? Huh? Will you call if I don't? I got a feeling that you won't. This time it ain't working out for me. No. Thinking of you, I do. Don't get me out of this. the way I think about you. I have you blocked out every inch of me. Hush, make a call if it won't. I got a feeling that you won't. This time ain't working out for now for me. La música de Camille Jones. Así suena esto en Zona 69. Seas bienvenido, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Fernández. Es un placer estar contigo. Bueno, estamos hablando esta semana aquí en Zona 69 de cuál es tu viaje, el viaje de tu vida. O bien por lo bueno o bien por lo malo, ¿eh? Según por donde quieras tomártelo. Bueno, nuestras vías de contacto son las siguientes. El correo electrónico, que es este, zona69@lamusicasemueve.net. O también entras en el grupo de Zona 69. Según escuchas el programa online, tienes ahí un botón que pone Zona 69, el grupo de Zona 69 o no sé qué. Bueno, pues ahí entras y lo escuchas y lo ves y participas en el grupo, que están todos los temas de todas las semanas ahí colgados, ¿eh? ¿Ok? Que bien me explico, que bien me explico. O también entras en la página web, en mi web personal, en lamusicasemueve.net, con las tres W delante, claro, y entras en la sección contacta y nos envías un email sin correo electrónico y sin nada, directamente. En nada volvemos, no te vayas. La música se mueve, Zona 69.